Bueno, hay difícil momentos, difíciles también. Las escenas de ayer fueron escenas que a muchos preocupan, a muchos angustian. La violencia, el descaro con que las fuerzas represivas en Jujuy, en la provincia de Gerardo Roma, Morales, atacaron a diputados que son representación del pueblo, representación popular. Yo trataba de recordar si alguna vez algún dirigente opositor en los gobiernos de Néstor o de Cristina Kirchner había aparecido lo mismo. Y me acordé de Angelis. ¿Se acuerdan de Angelis? Sí, claro. Ahora, me parece que fue otra cosa, digo, ¿no? Me acuerdo de los gendarmes, estaba parado en el medio de la ruta, lo levantaron y se lo llevaron a UPA. Cuando tenía el look del Pepo. Cuando tenía el look del Pepo, ¿verdad? Que le faltaba el T10. Tal cual. Ahora, ayer era una mujer. Una mujer, la toman por el cuello, un hombre armado, la verdad, impactante lo que ha ocurrido allí en el tribunal. Y no sé si lo saben, hay un cuarto intermedio hasta la semana próxima donde se va a definir la situación de Milagrosa. Tiene muchos problemas, hoy me lo explicaba Pablo Caruso y se lo va a explicar ahora a ustedes. Sí, efectivamente, muchos problemas. El tribunal, integrado por Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz, porque claro, después de 7 años de una agresión a huevazos, uno imagina que se recopila una enorme cantidad de material para justificar el elevamiento a juicio oral. Pero en las audiencias, y por supuesto es muy importante lo que ocurrió ayer, pero no olvidemos qué es lo que está pasando dentro de la sala del tribunal, no ha habido un solo testigo, aportado incluso por la querella o por la propia fiscalía, que diga que Milagros Sala estuvo en el lugar, que alguien habló de Milagros Sala, que se pronunció el nombre Milagros Sala, que había referencia de la Tupac. No había absolutamente nada. Lo único que apareció fue un testigo, René Arellano, que dijo haber participado en una reunión donde Milagros Sala aparecía como la autora intelectual, digamos, como instigadora de ese escrache al gobernador de al entonces, en realidad, diputado, senador era, ¿no? Gerardo Morales en su momento, senador. Y lo que se comprobó durante la audiencia es que René Orellano, Arellano, es trabajador del gobierno provincial. Es más, las abogadas de Milagros Sala le preguntaron efectivamente a Arellano si él, cuál era su trabajo. Dijo que trabajaba en una cooperativa. Después le preguntaron específicamente, ¿usted no trabaja para el Estado provincial? No, dijo. Así, sin duda. Claro, en la audiencia anterior surgió efectivamente que el tipo trabaja actualmente para el gobierno provincial. Desde la autoridad de la audiencia, digamos, los jueces dijeron, bueno, yo no puedo tomar esto por válido, necesito la certificación de que esto sea efectivamente así, y hasta se pensó que se iba a dilatar o que no se iba a tomar en cuenta ese elemento que desprestigia todo el testimonio de la única persona que involucraba a Milagros Sala en la causa. Bueno, ayer efectivamente durante la audiencia llegó la confirmación de que el tipo ganaba 10.800 pesos como con un contrato precario de la propia gobernación. Así, el tipo mintió. El fiscal le pidió 3 años. La querella pidió 8 años. 8, pero el fiscal 3. Y el fiscal pidió 3. Y por supuesto la defensa pidió la absolución. Esto no, ayer no se llegó efectivamente a poder completar el veredicto. Después de todos los alegatos, que cada uno tuvo su tiempo, aproximadamente una hora, el tribunal se tiene que retirar y vuelve con el veredicto. Esto se va a hacer el próximo miércoles, porque vos sabés que esta audiencia le quitó el lugar físico de y los recursos a un juicio de lesa que va a tener lugar hoy. Hoy va a haber audiencia por ese juicio. Así que recién el miércoles se retoma y allí se espera un dato. Ahora, si es una absolución, el tribunal queda muy mal parado. Porque después, insisto, de 7 años no hay un solo elemento para otorgar responsabilidad a Milagros Sala. Y si viene la condena, es más bochornoso todavía. Pero peor, digo, más bochornoso es no hacer justicia. O sea, si alguien es o merece ser absuelto, merece ser absuelto, ¿no? Pero ya lo que te digo, el lugar es muy, pero muy incómodo y se juegan muchas cosas, claro, aquí, ¿no? Porque más allá de que las otras causas tienen su propio trámite, políticamente va a haber una lectura muy, muy complicada, digamos, ¿no? Para el Poder Judicial. Bueno, es un tribunal federal, no es un tribunal provincial, pero de todas maneras. Si le parece, nos vamos a Jujuy, precisamente. Claro, cómo no. Porque ayer, la verdad, estaban diputados, pero también dirigentes sociales, políticos, sindicales, tratando de ver esta audiencia, que en teoría es oral y pública, y a los que se les impidió el ingreso, y ahí, bueno, se desencadenaron estos hechos de violencia que estábamos comentando. Está en línea el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, precisamente decíamos desde la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, Daniel? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. A ver, Daniel, ¿qué balance haces de lo ocurrido ayer? ¿Cómo estás viviendo el juicio y qué supones que puede pasar de aquí a la semana próxima? Mira, el juicio es una vergüenza. Hemos presenciado cómo fue un desfile de testigos que presentó la querella, donde todos los testigos pueden confirmar que Milagro Sala no estaba en el momento del escrache, que no podían certificar que ella haya dado la orden de que ese escrache se lleve adelante. Así que es muy vergonzoso que el Estado termine gastando una fortuna en un juicio, una cosa que lleva 7 años, o sea, no es una cosa, es una cosa que lleva 7 años, que ya tuvo que haber prescrito, que hay un sinfín de irregularidades que pudo demostrar la defensa, y que no obstante eso, no hay una expectativa de que la justicia falle a favor de Milagro. Pero bueno, lo de ayer fue realmente lamentable. A las 2:30 de la mañana terminó la exposición. El juzgado no quiso hacer un cuarto intermedio corto como para poder ya librar la sentencia o dar lugar al pedido de la defensa de Milagro de disolver esta causa por todas las irregularidades que hubo, y hacer un cuarto intermedio hasta la semana que viene, dejando a Milagro una semana en espera. Bueno, Milagro y los otros dos imputadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tener que pasar justamente este año detenida, muy muy triste lo que está pasando en Jujuy, muy triste el accionar de la justicia, y con el papelón internacional de haber hecho la policía provincial lo que hizo ayer a una cuadra de juzgado. Daniel, a ver, relatame un poco los hechos. Ustedes llegaron, habían entregado una lista, entiendo, al tribunal de todos aquellos que querían, sí, participar de la audiencia oral y pública, ¿y qué pasó después? Nosotros hace 10 días que presentamos el listado de quienes íbamos a ingresar. Y Hola, Daniel. Me parece que perdimos la... ¿Nos estás escuchando, Daniel? Yo te escucho, sí. Ah, perfecto. Sí, yo te escucho. Habíamos perdido comunicación. Bueno. Nosotros presentamos el listado con 10 días de anticipación, y después de presentar el listado con 10 días de anticipación nos confirmaron que podíamos ingresar. Llegamos 2 horas antes del inicio del juicio para poder no entorpecer y poder ingresar. Había ya vallas y policía de la provincia de Jujuy sitiando todo el perímetro del juzgado. Nos van indicando por los lugares que tenemos que ir transitando, damos vueltas por 3 lugares distintos, no nos permiten el acceso. Llamamos al juzgado, el juzgado dice que sí teníamos autorización para entrar, la policía federal desde dentro del juzgado decía que sí, la policía provincial de afuera decía que no. El juicio tenía que iniciar, no había todavía ingresado absolutamente nadie, y lo que sucedió fue es esto: empezamos a discutir con la policía provincial para que nos permita el acceso, porque no tenían una orden, no había una orden, y tampoco había un jefe de la policía que se hiciera cargo del operativo que habían montado. El juicio ingresaba y estaba vacío el lugar donde teníamos que estar nosotros. Había solamente 8 familiares y el lugar estaba completamente vacío. Así que hubo una discusión con primero con los diputados y los legisladores. La policía desde adentro insultaba. Se terminó corriendo una valla para poder ingresar. Cuando se corre la valla para ingresar es donde la agarran a la diputada nacional Mayra Mendoza y la arrojan al piso, la golpean. Un hecho lamentable que es lo que no muestra la televisión, que hay una compañera que se acerca también para auxiliar a Mayra, y un policía de la provincia de Buenos Aires la agarra directamente de los pechos, que es cuando Horacio Pietragala lo golpea por la barbaridad de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y de ahí para adelante fue toda una situación muy regular, en donde tuvo que suceder todo eso para que el juzgado actúe, mande el listado y terminemos entrando a todos, porque fue lo que terminó pasando. Después de que fuimos reprimidos, que hubo 2 detenidos, que Mayra fue lesionada, que muchos fuimos golpeados, que hubo una compañera manoseada por un policía que hoy se está haciendo la denuncia penal. Terminamos todos con la autorización que ya teníamos dentro del juzgado presenciando juicio hasta las 2:30 a.m. Uh-huh. Daniel, ¿cómo sigue esto? Hoy se hacen las presentaciones judiciales en Capital Federal. Tengo entendido que tanto Mayra como la compañera de Lanús, que fue manoseada, van a hacer una presentación judicial. Nosotros vamos a esperar ahora el inicio del juicio de contravencional por el acampe de Milagro. Y la semana que viene vamos a volver para acompañar y ver el veredicto, que es lo que va a determinar la justicia federal respecto de la causa por el escrache. Seguir laburando porque nosotros estuvimos 24 horas rodeados de policía, de civil, rodeados de infantería. Nosotros, por los relatos que hacen nuestros compañeros acá en Jujuy, podemos declarar y certificar que no existe el Estado de Derecho, está todo vulnerado. Así que esperando que de alguna manera llegue un respiro democrático a esta provincia que está tan lastimada en este momento. Daniel, te hago un paréntesis y te llevo a otro tema, que es el tema ganancias. ¿Cómo sí. afecta ahí a los estatales en Capital? ¿Cómo vieron el proyecto que se aprobó ayer, que por lo menos tuvo sanción también en el Senado? ¿Cuál es la opinión que tienen en relación a este tributo y a sus modificaciones? Nosotros no estamos satisfechos. Lo que pasa es que también hay una realidad que hay que plantearla, que los empleados públicos no somos justamente la población laboral que paga impuestos a las ganancias. Tenemos un porcentaje muy bajo de estatales que tienen la posibilidad de pagar de pagar este impuesto. A nosotros nos hubiera gustado poder discutir el IVA, que es el impuesto que pagamos todos, regularizando también el impuesto a la ganancia, porque es injusto y porque no es necesario que los laburantes lo paguen. Así que con estas preocupaciones, el gobierno logró un acuerdo con la CGT y con la oposición, lo van a instrumentar a partir del 1 de enero. Pero me parece que se está debatiendo sobre un impuesto que no afecta a todos los trabajadores. Sí está bueno que haya menos personas comprendidas en el pago de este impuesto, porque va a haber más plata para consumir y eso va a reactivar de alguna manera la economía interna. Pero esperemos que se puedan empezar a cumplir las promesas de campaña del gobierno de Macri. Bien. Que había certificado que no iban a haber más impuestos a las ganancias. Esperemos que lo puedan hacer para que toda esta población que está pagando hoy este impuesto pueda estar más contenida. Daniel, gracias por esta comunicación con Radio del Plata. Un abrazo, Toledo. Abrazo grande. Y Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, ayer estuvo presente en la audiencia en el juicio contra Milagro Sala, allí en la provincia de Jujuy. Fue víctima también de la represión de la policía provincial y, bueno, nos daba su panorama, no solamente, bueno, sobre lo que va a ocurrir con Milagros, sino también, y fundamentalmente, bueno, obviamente, el tema ganancias, que ganó agenda en estos últimos días. Escuchamos la posición de Catalano. Cortito, rápido, hoy hay una marcha por Milagro. El colectivo Culturales Organizados organiza efectivamente una marcha a partir de las 10 de la mañana desde la Casa de Jujuy a Tribunales, todos vestidos de negro por la libertad de Milagro Sala, Navidad sin presos políticos. Esto es en Avenida Santa Fe 967, a las 10 de la mañana. Trabajadores de la cultura y actores muy conocidos.